Mi nombre es Daniel Zaccardi, tengo 69 años y hace 69 años que vivo en Calle Paz, en Carlos Paz. Soy jubilado de la cooperativa. Y bueno, vine a firmar porque creo que la cooperativa es una entidad que hace más de 50 años, creo que 56 años, que presta el servicio y siempre lo prestó muy bien. Y creo que lo que se está haciendo es una canallada. Creo que el motivo de esto lleva a una privatización en Cuba. Y por eso vengo a firmar, pero el apoyo, aparte de los empleados de la cooperativa, también de los empleados de Carlos Médico, que creo que están haciendo una injusticia. ¿Qué considera que representa la COPI para nuestra ciudad? Todo, porque no solamente presta servicio de agua, cultura, banco de sangre, vos lo llamás por una emergencia, sea la hora que sea, ellos están presos. O sea que son eficientes. Y, ¿cómo fue tu experiencia de trabajo en la institución? Muy bueno, muy bueno. Yo había salido de una empresa de 50 años en Carlos Paz, yo trabajé 25 años, quebraron y me dejaron en la nada. No la voy a nombrar la empresa porque no quiero comprometerme. Y con 50 años, que tenía cumplido, yo lo conocía mucho Tati porque vivimos en el mismo barrio, y le dije, Tati, estoy sin trabajo, pero sí me toman, sin ningún problema. O sea, y ahí trabajé hasta que me jubilé, muy bueno, muy buen, muy buena relación en esa muy, muy buena relación. El compañerismo, el trato que hay entre todos, ahí es muy bueno. Muy bueno. Lo conocí mucho a Negro Aguirre. Bueno, una buena persona, realmente lo que le pasó. ¿Cuál es tu mensaje como vecino y ex trabajador hacia el intendente? Que deje de ser un títere y que considere lo que está haciendo, que le está haciendo un daño muy grande a Carlos Paz. Que esta institución que es la cooperativa merece seguir con el servicio. Que bueno, que llegue a un arreglo con las condiciones que deban ser, pero que sea favorable tanto para la institución como para la población de Carlos Paz. Mi nombre es Esther Sánchez, nacida y criada en Carlos Paz, trabajé 16 años en la COPI. Y estoy defendiendo, no solamente porque mi hijo es un trabajador de la COPI, sino que estoy defendiendo la mejor institución de Carlos Paz. Lo único que funciona en Carlos Paz y que funciona de manera honesta y pensando en la gente es el servicio de agua. Y es lo que nos quieren quitar. ¿Por qué? Porque son los ambiciosos corruptos, como siempre lo fueron. Porque esta lucha que hoy ves ahora, la estamos haciendo desde que yo fui del gremio de la cooperativa también, cuando estuvimos 22 días con una carpa en los jardines y no logramos que nos dieran ese contrato de concesión que asegura dignamente un servicio a la gente de Carlos Paz y un trabajo digno a sus trabajadores. Por eso voy a seguir haciendo todo lo que haga falta para defenderla. La nota emocionada, digo, ¿cómo está su familia atravesando toda esta situación? Y más que nada por lo que uno vivió. Porque tengo un hijo que también está trabajando de los 17 años porque ganó un concurso, porque estudió y se recibió y es honesto, y porque yo dejé 16 años de ahí defendiendo estos derechos que son el cooperativismo, que es la única forma justa de sociedad, y no esta corruptela de un tipo que es un panqueque político que subió pisando cabezas y ahora quiere pisar las cabezas de la única institución que funciona para agarrarse los dineros que la propia sociedad está poniendo de sus bolsillos para hacer lo que ellos quieren y llenarse los bolsillos propios. Así que así voy a seguir. ¿Cómo recibe estas declaraciones del intendente, también de algunos concejales, como en tonos extorsivos, amenazadores? Como lo que siempre son, como lo que siempre han hecho. ¿Qué me puede decir? ¿Qué autoridad moral tiene cualquiera de ellos para venir a presentar una foja de servicio. Primero, de haberse ganado el dinero con el sudor de su frente. Segundo, de haber sido coherentes en su ideología. Y tercero, haber pensado alguna vez que el único servicio que funciona en esta ciudad es el agua. Y si no, el ejemplo está con la terrible sequía que hemos tenido, a ver quién se puede quejar que se quedó sin agua. Mientras, mirá las calles como están, mirá la mugre que hay en la ciudad, faltan alumbrados, calles que no, barrios que ni siquiera han tenido, la Cárcano, que es un asco, mientras él le pone lucecitas a las palmeras, de todos los amigotes de él, tan corruptos como él, que viven por la zona. ¿Eh? Eso es pensar en el pueblo, eso es pensar en la gente, eso es lo que vamos a tener si ellos toman el servicio de agua. Porque la gente que sabe la estás viendo aquí. Ellos son los que ponen el lomo. Ellos son los que se preocuparon en aprender, en darlo todo y en salir a la calle en defensa aún de otra gente. Entonces, eso es lo que yo pretendo, que la sociedad salga a defender lo que es suyo, que es un buen servicio de agua. Y es una cooperativa. Porque, ojo, no estamos perdiendo solo un servicio de agua. Estamos perdiendo una escuela para adultos, estamos tras los talleres culturales. Un montón de solidaridad que solamente se ve en el sistema cooperativo y en la COPE.